de mí. Sigue por tu camino, aléjate de mí, que ya te eche el olvido. Aléjate de mí, sigue por tu camino, aléjate de mí, que ya te eche el olvido. No me recuerdes, no, y sigue por tu rumbo. Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo. No me recuerdes, no, y sigue por tu rumbo. Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo. Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo. Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo. Si preguntan por ti, a nadie yo le digo que nunca fui feliz estando yo contigo. Si preguntan por ti, a nadie yo le digo que nunca fui feliz.